este amor. Escuchemos el silencio, lo que quieras oír, te lo dirá el viento. No hablemos de amor, que con palabras torpes se podría arruinar este gran momento. Escucha nueva música del cielo, toma las estrellas en tus manos. Nada es imposible en esta noche para los dos. El viento es ternura para tocarte, pero será locura para llevarte como un caballo fiel al infinito y más lejos aún. No hablemos de amor, escuchemos el silencio, lo que quieras oír, te lo dirá el viento. Los corazones latir en armonía con la paz de la tarde. No hablemos de amor, necesito mirarte y convencerme tan solo que eres verdad. Escucha nueva música del cielo, toma las estrellas en tus manos. Nada es imposible en esta noche para los dos. El viento es ternura para tocarte, pero será locura para llevarte como un caballo fiel al infinito y más lejos aún.